Hola. Les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 9 de junio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos ustedes que nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y en el que está a punto de desaparecer Google Podcasts. Sean todos bienvenidos. Y para comenzar nos vamos hasta Tailandia, con una nota preparada por nuestro colega Fernando Galindo. Fernando, bienvenido. La guerra en Gaza y su impacto en Asia. El conflicto árabe-israelí ha sido por años un tema bastante ajeno a la política en Asia, en parte debido a su complejidad, lo cual no había terminado por despertar gran interés en los países de este lado del mundo. Sin embargo, en un mundo globalizado, nada escapa de la geopolítica. En ese orden, muchos países occidentales no anticiparon la profundidad de las simpatías hacia los palestinos en muchos países asiáticos, ni su frustración con lo que se percibe como la hipocresía occidental. Y es que precisamente durante un foro de seguridad regional reciente en Singapur, el presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, centró su discurso en la guerra en Gaza. Prabowo, también ministro de Defensa de Indonesia, lamentó los incidentes desgarradores y las tragedias que sufren los palestinos debido a la campaña de Israel contra Hamas. Hizo un llamado a investigar el desastre humanitario en Gaza y valoró los esfuerzos de la administración de Joe Biden para negociar un posible alto el fuego. Prabowo destacó que Indonesia, la nación musulmana más grande del mundo, está dispuesta a contribuir con las fuerzas de paz significativas para monitorear el alto el fuego y proporcionar seguridad a todas las partes involucradas. Esta postura fue ampliamente compartida entre los asistentes al foro, con varios líderes y diplomáticos señalando la preocupante trayectoria del conflicto y la sombra que proyecta sobre otras preocupaciones geopolíticas. El ministro de Defensa de Malasia, Mohamed Khaled Nordin, condenó los actos de genocidio de Israel y sugirió que el próximo año se invite a un representante palestino al foro organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Y es que la causa palestina es un tema candente en varios países del sudeste asiático, como Indonesia y Malasia, donde las simpatías panislámicas son comunes. Sin embargo, se ha empezado a extender en países que no son musulmanes, quienes también han visto con muchísima preocupación el desarrollo de los acontecimientos y lo que han denominado como la hipocresía occidental. Este descontento también ha generado impaciencia frente a muchas de las lecciones de Occidente en otros temas. Precisamente durante este foro, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue cuestionado por una participante cambodiana sobre su respaldo a Israel. Esto lo llevó incluso a que tuviese que mencionar que Israel debería respetar el derecho internacional y abogar por una solución de dos estados en Oriente Medio. De otro lado, José Ramos Horta, el presidente de Timor Oriental, criticó duramente las acciones de Israel en Gaza, incluyendo el bombardeo indiscriminado y el vaciamiento del territorio de su gente. Expresó su discurso ante la falta de condena por parte de los países occidentales, lo que según él socava la credibilidad de muchos de ellos en el escenario internacional. Pero incluso algunos funcionarios occidentales en el foro reconocieron esta tensión. Josep Borrell, el principal diplomático de la Unión Europea, destacó la importancia de evitar acusaciones de doble estándar y apoyó una posible investigación de Netanyahu por crímenes de guerra. Richard Marles, primer ministro de Australia, también insistió en que Israel debe cumplir con las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, Sin embargo, es importante mencionar que ni los Estados Unidos ni Israel forman parte ni han reconocido mencionada Corte Internacional de Justicia. En Asia, muchas naciones empiezan a desconfiar cada vez más de las lecciones de Occidente, pero también desconfían de sus potencias, de sus vecinos emergentes. Uno de ellos es China. Sin embargo, también han empezado a reconocer en Pekín a un jugador económico preeminente y a un socio ineludible. Si bien, mientras la administración de Joe Biden refuerza sus asociaciones de seguridad en el Indo-Pacífico, también se enfrenta a menudo a una opinión pública hostil, mientras que China, por su parte, se ha enfocado en fortalecer sus asociaciones económicas también en estos países. Sin embargo, la guerra en Gaza ha terminado por provocar un debate geopolítico mucho más complejo del que se esperaba en Asia, donde las posturas hacia el conflicto reflejan tanto relaciones históricas como tensiones contemporáneas en el mundo internacional. Los países de la región han expresado simpatías hacia la causa palestina, en parte debido a las afinidades religiosas y culturales, pero también como una forma de desafiar lo que perciben como la hipocresía de la hegemonía occidental, especialmente de la influencia de los Estados Unidos. La retórica y las acciones de los Estados Unidos y sus aliados occidentales han sido objetos de críticas en la región, ya que se perciben como favorecedoras de ciertos intereses. Esto termina exacerbándose precisamente por las tensiones que también existen con los otros gigantes de esta región, China principalmente en ese orden. Precisamente este país no quedó ajeno a los comentarios en este foro que tuvo lugar en Singapur. Y es que, si bien el gobierno chino ha expresado su preocupación por el conflicto en Gaza, también terminó aprovechando esta oportunidad del foro para destacar las inconsistencias y los dobles estándares de las potencias occidentales, especialmente de su rival geopolítico, los Estados Unidos. En resumen, la guerra en Gaza ha puesto de manifiesto un nuevo escenario dentro de las complejas dinámicas geopolíticas, en este caso en Asia, evidenciando la intersección de intereses religiosos, políticos y estratégicos en esta región. La respuesta de los países asiáticos a un conflicto bastante ajeno dentro de la política de la zona termina por reflejar también que sus relaciones con Occidente se abren en un nuevo capítulo que combina alianzas, críticas y alianzas y críticas que se ven en los foros internacionales, algo que era inédito en los foros antiguos que han tenido lugar en esta región del planeta, y termina por reflejar la diversidad de las posturas y el efecto dominó que un conflicto puntual puede tener en la compleja arena internacional. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. México tiene presidente. Se produjo lo que se sabía. México eligió a su primera presidenta mujer de la historia, Claudia Sheinbaum. Lo llamativo en su triunfo fue que superó la votación de su predecesor y líder político, Andrés Manuel López Obrador, y dio una, permítanme, soberana paliza electoral a la oposición, alcanzando casi 6 de cada 10 votos frente a menos de 3 cosechados por Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora formada por el PRI, el PAN y el PRD, que se quedó solo con un 27,4%, y un tercer candidato que, si bien logró un resultado electoral muy importante para él en lo personal y para su fuerza política, se quedó evidentemente lejísimos de alguna posibilidad. Los motivos de este triunfo tan contundente parecen ser el fuerte arrastre de la votación emergente del apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a ese casi finalizado ya sexenio, que le muestra aún fuerte. Parece que también contribuyó el perfil académico. Ella es una doctora en física, grado académico y disciplina científica un poco habituales para los políticos en nuestra región. Sería más dialogante, según varias opiniones, y también por la contribución de una oposición debilitada por una historia reciente cuestionable. Además de la elección de la primera magistratura de la Federación, Morena, la agrupación política oficialista, venció en 7 de las 9 gubernaturas que estaban en juego, obtuvo una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedó apenas a 2 escaños de lograr también la mayoría calificada en la Cámara Senatorial. Esas mayorías le permitirían inclusive reformar la Constitución y lo que hasta ahora AMLO no había logrado, pero además también reformar varios otros procesos de una manera muy profunda. Sheinbaum ganó entre hombres y mujeres con un 62 y un 56% respectivamente. Logró superar el 50% de la votación en todos los grupos etarios, en todas las categorías socioeconómicas y en la mayoría de la población con ingresos mensuales de menos de 10 mil pesos, pero también la que gana más de 50 mil pesos, un elemento llamativo. Su contendiente solo pudo ganar en un estado, el estado de Aguascalientes, y solamente logró una votación positiva, mayoritaria, en el grupo de los patrones o empleadores, que fue la única categoría profesional en la que salió victoriosa la coalición opositora. Este fin de semana El País publicó un análisis con varios analistas, permítame la redundancia, políticos, para tratar de entender un poco más a detalle el fenómeno y fundamentalmente la contundencia. Y tales opiniones apuntaban a lo que resumíamos antes, ¿no? La presidencia de López Obrador habría sido un aglutinante muy fuerte, dando a entender a Sheinbaum como una continuadora del proyecto, inclusive en el entendido de que AMLO clasificó a los comicios como un referendo sobre su propia gestión y colocó a Sheinbaum como la segunda etapa de lo que se llama la 4T o cuarta transformación. La campaña hizo un énfasis muy exitoso, por lo visto, en lograr una mayoría calificada en el Parlamento para aprobar casi sin oposición las reformas que AMLO no logró en su mandato, porque no tenía esa suficiente mayoría, entre ellas una muy profunda y seguramente necesaria de reflexionar todavía, reforma judicial, que obviamente es muy imprescindible. La contundencia del triunfo también se atribuye a que los programas sociales que se implantaron en el sexenio de AMLO les acabaron de redituar un contundente apoyo, dejando de lado políticas fracasadas del mismo sexenio, como por ejemplo el control de la violencia del crimen organizado, la política de salud y sus reformas que no lograron mejorar un sistema ya colapsado. El perfil académico, técnico y parece más dialogante de Claudia Sheinbaum serían también claves. Los analistas opinan que López Obrador siempre generó miedo en algunos sectores del ámbito político y del ámbito económico, lo que parece que no transmite la personalidad y la figura de la presidenta electa. En su campaña mostró apertura a construir canales de diálogo con varios sectores que tuvieron una posición opositora, enconada y crítica con la administración que termina y que muchas veces inclusive fueron agraviados de distintas maneras en las famosas mañaneras, unas largas conferencias de prensa diarias dadas por el mismo presidente en todos los casos, en las que salía su verdadero yo, muchas veces hasta límites poco habituales en labios de un mandatario. Se coincide en que la campaña la acomodó como una persona menos confrontacionista en relación a AMLO, por lo tanto, diferente de su mentor y predecesor político. Los analistas coinciden también que su comportamiento en la campaña y su historial personal que la habilitó como candidata casi fue intachable. Mujer de izquierda, nunca fue priista, nunca fue panista, como otras muchas figuras de Morena, de la fuerza política que la impulsó. No fue periodista como sí lo fue Andrés Manuel, y por lo tanto mostró congruencia. Siempre mantuvo una posición cercana a causas sociales, fue líder en la universidad, profesora universitaria, investigadora, estuvo vinculada a organismos internacionales. Mostró una figura de mujer moderna, adecuada a estos tiempos, y le ayudó mucho que el partido, su actual momento probablemente más alto de apoyo popular, tuviese una ocupación muy fuerte en el territorio, desembarazándola a ella de ese exigente rol, de esa preocupación que muchas veces distrae a los candidatos nacionales. La lucha feminista en un país con la más elevada tasa de feminicidios de la región, casi 11 diarios, es una salvajada, y los avances logrados en la representación femenina en varios ámbitos, también habría sido determinante. Se rompió ese tabú muy habitual en muchos países de Latinoamérica de votar por una mujer. Las dos candidatas principales lo fueron, las que tenían oportunidad real. Y los análisis apuntan a que ni la lentitud de la presidencia de AMLO sobre la problemática de los derechos de las mujeres y la excesiva violencia contra ellas menguaron el enorme activismo de mujeres en un proceso político con un alto componente en su participación, tanto en la campaña como en la participación el día de la votación. Finalmente, el que, si bien el PRI, el PAN y el PRD, cosa llamativa porque los dos primeros partidos son de derecha tradicional, que se unieron con el tercero, que es de la izquierda tradicional, ex partido de Andrés Manuel López Obrador, no lograron cambiar la figura atada al muy cuestionable legado de los 70 años del priismo y las últimas décadas de corrupción, permeabilización de las entidades públicas por la violencia y el dinero del crimen organizado, la anuencia de los partidos a esa muy triste realidad, las guerras violentas derrotadas contra el narcotráfico y demás, y otras acciones que han construido una losa ciertamente muy pesada contra estas fuerzas políticas del México tradicional del siglo XX. Los resultados marcan retrocesos electorales muy fuertes, que perdieron en los guarismos finales importantes cifras respecto a su último desempeño electoral. A ello, hay opiniones que sienten que el perfil personal y carismático de Gálvez, la candidata opositora, tampoco fue el más útil. Y tampoco sus propuestas, al menos todas ellas, habrían logrado consolidar un nivel de credibilidad, o simplemente algunas eran descabelladas como una mega prisión. La oposición también puso mucha leña en el fuego de discutir sobre la transparencia, la institucionalidad, la legitimidad y otros atributos de muchos de los organismos estatales y federales denostados y atacados por la presidencia de la federación casi cotidianamente, generando una pugna que alejaba una buena parte de la pelea de las candidatas a otros escenarios que al final les redituaron un buen resultado político a la candidata oficialista. Habrá que ver cuáles son los cambios, cuáles las profundizaciones del proceso de Andrés Manuel López Obrador, si el perfil de la presidenta electa imprime a este cambio de administración. Le será seguramente útil alejarse y diferenciarse de AMLO, sabiendo que le será necesario también llamarlo en algunas circunstancias. Pero será necesario también que sea responsable en el uso de esa muy elevada representación parlamentaria que recibió, que muchas veces suena a peligro en ese México mágico. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Así llegamos al final del programa de hoy, 9 de junio de 2024. Les agradecemos por su escucha y les invitamos a suscribirse y oírnos gratis en cualquiera de las plataformas de audio: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y, mientras esté abierto, Google Podcasts. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga. Me despido desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el próximo domingo. Hasta la próxima.